Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mi estrategia es simple: tomar desde ahora mismo el estadio y, si es posible, el país entero. Por lo que vi en un mapa, no es tan difícil llegar. Hay que descender a la Patagonia y de ahí quebrarse a la derecha o a la izquierda, que de cualquier manera llegaremos a Sudáfrica. Para más señas, en el mapa tiene color verde. Y ahí preguntando a Johannesburgo y de inmediato al estadio Soccer City. El primer contingente debe estar integrado por perredistas para aprovechar su experiencia en plantones, aunque existe el peligro de que no lleguen a ponerse de acuerdo y que en lugar de llegar a Sudáfrica lleguen a Alaska. De cualquier modo, no veo cómo podríamos despreciar su invaluable capacidad para destornillar una ciudad e impedir que las porras locales lleguen para animar a su equipo. Quizás sería bueno reforzarlos con un batallón de boteros del SME que hagan como que les están explicando su problema a los paisanos de Mandela. Pero tenemos que hacerlo ya, sin más dilación. De hecho, el primer contingente capaz de asegurar que nuestro equipo juegue como local el próximo 11 de junio debió salir en el momento mismo en que Charlize Theron, santo Dios, combinó la pelotita con el papelito que nos brindaron la invaluable oportunidad de abrir un mundial con todo el mundo observando nuestro juego. Nos haremos grandotes, nos haremos chiquititos. De eso se trata, de que nuestros muchachos no extrañen las máscaras de Rey Misterio y los carteles hechos con plumón que aparecen en las pantallas de televisión mandando saludos a Apatzingán, como cuando juegan en Los Ángeles o en el Soldier Field de Chicago. Que se sientan a gusto, plenos, arropados por los nuestros, que se mantengan vacunados contra el síndrome del jamaicón por lo menos durante los primeros 90 minutos. Luego ya Dios dirá. Habrá a quienes les parezca loco mi plan, nunca faltan. Igual le pasó a Seneca. Al propio Colón, tan atravesado él, no lo comprendieron. Pero me consta que en los mundiales pocas porras hay tan entusiastas y numerosas como la mexicana. Con sus plumas y sus cheves, disparadores ellos, desprendidos, ponen el acento de la mexicana alegría en todas partes. No le aunque que nuestro equipo sea eliminado. De inmediato nos arrimamos a otro. Y si este sale también, a otro y a otro. La cosa es no volver temprano a casa. Ya habrá tiempo para enfrentar a la fiera y al romano del American Express. Mientras tanto, quienes no viajen a Sudáfrica deberán dedicarse en cuerpo y alma a una tarea para la cual tenemos práctica: el cálculo futbolístico, que es un poco más complicado que el cálculo puramente matemático. Consiste en suponer ocupación que ha consumido gran parte de nuestras vidas y establecer las llaves que nos darían la calificación. Supongamos que México empata con Sudáfrica, luego pierde con Francia y en el tercer partido le gana a Uruguay. Entonces Uruguay tendría que perder con Sudáfrica y con Francia, y que Sudáfrica perdiera con México, con el que ya empató, y que le ganara Francia y luego empatara con Uruguay. O bien, de hecho, les decía, pues a eso hemos dedicado nuestras vidas, de modo que tenemos que hacerlo bien. Habrá también mexicanos que no vayan a Sudáfrica y que no sean muy duchos para el cálculo. ¿Qué podrían hacer ellos para ayudar a la selección? Empezar a rezar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.